Daniel pasó su primera infancia en un gozo, ya que siendo el más pequeño recibió de todos lo mejor, abundando los mimitos. Esto él lo sabía aprovechar para su beneficio, aunque era un niño bueno y no le gustaba abusar. Los dulces que hacía su mamá, gran parte de ellos acompañados de carantollas, eran para él. Llegó el día en que su natural inteligencia le llevó a observar que crecía y en que en clase cada día tenía más trabajo que en su casa. Sus padres cada vez le asignaban más responsabilidades. Los cambios fisiológicos, la aparición de sentimientos y sensaciones hasta ahora prácticamente desconocidos le daban mucho que pensar. Comprendió que había pasado la primera etapa de su vida, que se encontraba en la adolescencia. Cuando Daniel quería volver a casa a la misma hora que sus hermanos, ellos se lo impedían, alegando que era el más pequeño. Así que todo esto se manifestaba en un tira y afloja entre padres e hijos. Él tenía prisa por hacerse mayor y su madre le decía: llegará rápido y luego echarás de menos estos años. Te contaré un cuento que te ayudará a superar la añoranza. Hace referencia a esto que tanto te preocupa. La niña que creció muy pronto. No hace mucho tiempo, en un pueblo muy parecido al nuestro, vivía una niña llamada María. María era la mayor de cuatro hermanos y su vida transcurría como la de cualquier otra muchacha de su edad, entre juegos, amigos y estudios. Pero a la edad de 17 años tuvo la desgracia de perder a su madre. María vivía dentro de una familia muy pobre. Y como era la mayor, tuvo que ocuparse de cuidar a sus hermanos pequeños, porque su padre, debido a su trabajo, permanecía fuera de casa durante toda la semana. María se había convertido de la noche a la mañana en toda una mujer, con sus responsabilidades, su trabajo, sus beneficios e inconvenientes. Tuvo que dejar de estudiar, de salir con las amigas y de hacer todo lo que hacen las muchachas de 17 años. Para hacer lo que hacen las mujeres mayores, María no tardó en darse cuenta de que esa vida tenía más inconvenientes que beneficios. Cuando María cumplió 21 años, su vida dio otro giro, pues su padre conoció a otra mujer y se casó con ella. Con esta nueva mujer en la familia, María pudo volver a estudiar y a vivir una vida como cualquier otra adolescente. Salía con sus amigas, pero sus amigas habían cambiado. A sus amigas le apetecía salir por la noche de fiesta y llegar tarde, pero a María le apetecía más pasear, leer, estudiar y hacer todo lo que se había perdido desde los 17 a los 21 años. Pero esas cosas no las pudo hacer porque tenía 21 y debía hacer cosas de su edad. María había perdido 4 años de su vida haciendo cosas que no correspondían a su edad. Y aunque ella lo intentó, no pudo volver a vivir esos maravillosos años. Él pasó la primera etapa de su vida con sobresaliente. La siguiente, si no fue tan buena, tampoco estuvo mal, aunque sí que tuvo que sudar. Pero gracias a los consejos y cariño de sus padres, junto con el buen ejemplo de sus hermanos, la pasó con creces. Bien, ha llegado el momento de buscarle compañera a nuestro protagonista. Elegiremos el nombre de Isabel. Isabel y Daniel son vecinos, por tanto se conocen desde la infancia. Isabel era bonita, de tez blanca, labios rojos y cabellos rubios y largos. Pero, ¿cómo decirle que le gustaba, que la quería? No se atrevía, pero un día, nervioso, trémulo, su cuerpo y su voz se lo hizo saber. Ella, que sentía lo mismo por él, recibió de sumo grado la noticia. Ahí comenzó una entrañable amistad que con el tiempo se transformó en noviazgo. Daniel estaba hecho un lío, no sabía si estaba preparado para casarse con Isabel y decidió consultarlo con su madre. Ella había demostrado a lo largo de toda su vida una gran sabiduría y acierto para comprender sus problemas y, como casi siempre solía hacer, le contó un cuento a Daniel que le hizo comprender que Isabel era la mujer de su vida. Y bueno, el final de esta maravillosa historia supongo que ya los imagináis. Daniel e Isabel tuvieron tres maravillosos hijos, a los cuales intentaron dar el cariño y ejemplo que habían aprendido de sus padres. Para ello se servían de los cuentos que Clara le había contado a Daniel, pero también de muchos otros que ayudaron a los hijos de Daniel e Isabel a crecer y desarrollarse como personas. Los padres no conocéis todos los cuentos que Clara contaba a Daniel, pero sí conocéis muchos cuentos con los que habéis aprendido, con los cuales habéis crecido y los cuales os han ayudado a desarrollaros desde pequeños. Los niños de ahora también necesitamos que se sienten a nuestro lado, nos escuchen, nos aconsejen y sobre todo que nos cuenten cuentos como hacían vuestros padres con vosotros. Esperamos así sea. Argumento: César Rubio González y Diego Gómez Rueda. Une lumière dorée.